107.2 FM en La Paz es ATV Radio. Síguenos también en Facebook. Facebook ATV Radio. Ex Twitter @ATV_radio. ATV Radio. En toda Bolivia. La Caja Nacional de Salud es la principal institución de seguridad social a corto plazo de Bolivia, con médicos expertos. Nuestros pilares: medicamentos, tecnología e infraestructura. Estamos cambiando. Caja Nacional de Salud. Trabajemos unidos.